www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Muy bienvenidos, señoras y señores, desde la nave María Tijuana. Esto es En Caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, empezamos de nuevo. Un eso más, el mesero innecesario. Muy bienvenidos a la 267ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana los saluda el pirata junto al señor Lagartija. Hola, radio electromagnéticos, amigos. Estamos bárbaros hoy, estamos así como que nos ha puesto, ha vuelto a tomar esa porquería que lo hace lúcido y, sí. y sabio. Hoy estoy sabio. Está con la sabiduría absoluta el señor Lagartija. Saludamos a toda la comunidad hispanoparlante que está comunicada a la gran red de redes a través de la María Tijuana. Saludos. Puedo decirles que las chicharras son verdes, ¿sí? Que cuando se secan quedan transparentes. Sí, hemos recibido una clase acá. Ha venido un técnico en chicharras que nos ha dicho, bueno, esto es lo que ocurre en las chicharras. Viven aproximadamente 15 años bajo la tierra, luego salen cuando el calor apesa. 15 años bajo la tierra. Sí, aproximadamente es lo que ha dicho el tipo y se ha ido. Una cosa fantástica la clase que hemos recibido. Chicharra que en algunas partes es conocida como cigarra y en distintos países latinoamericanos será conocida como distinta tipo de, qué sé yo, algo. Como bichito verde. Como bichito verde. La tierra, sí, etcétera, etcétera. Años, sí, se muere sí, un sí. día cuando sale. Los que todavía no le han encontrado nombre. Bueno, no sé por qué estamos hablando de eso. Debe ser porque por una de las toberas de la nave se han metido unas sucesivas chicharras aquí dentro y porque está sonando la chicharra que chicharras dice que tenemos... marcianas, que son muy distintas a las de la Tierra. Sí, porque tiran rayos láser con el culo, cosa que no hacen las de la Tierra. Sí, son, y son tienen un culo enorme. Mucho menos nocivas. Bueno, nada, así empezamos el programa del día de hoy, la 267ª emisión. Saludamos al Capitán Vinilo que nos mira con cara de azorado como diciendo, ah, ¿qué programa nos espera hoy, no? Ya si empezamos de esta manera, yo toco el botón de piloto automático y me voy a descansar, pero esperamos que no pase eso, porque la nave ya está coordinada, camino hacia ningún lugar, como siempre, saludamos a la muda. ¡Mico! El Mico se está bañando. No, ha salido. ¡Es mentira! ¡Póntate algo! Es esos tipos. ¡Tápate que... con algo! Sí, tápate con algo. ¡Abre los están grifos! ¡Están pelotas! Sí, sí, pero abre, es esa gente que abre los grifos y se me voy a bañar y los deja ahí y luego ya me bañé. Y mentira, se ha mojado la cabeza nada más. Mico, eres un sucio, todo el mundo tápate se con lo algo. Sabe. Tápate con algo. Señoras y señores, estamos camino hacia ningún lugar, como siempre decimos, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier lado. En busca de eso, allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Una especie de guerra psicológica se ha desatado y tiene que ver con la gente de Internet Store y con la gente de X-Gamer. Todo esto en Panamá, querida patria. Ahí está este amigo, estos amigos que dicen que sopa. Es viernes, acabo de escuchar su programa, como siempre, estuvo de adelante, dice. Ya nos estamos preparando acá para irnos para los carnavales. Nos olvidamos de decir, ayer comenzó el carnaval. Así, en cuestión así de calendario, porque el carnaval... Ah, entonces el mico está en pelotas, sí. Porque es carnaval. mal. Claro, sí, con el pomo en la mano. ¿Nos parece bien? Entonces, nos ha, espero que no nos refresque a nosotros. De alguna manera empezó el carnaval, que empieza mucho antes, digo, por estas cuestiones turísticas en Río de Janeiro y en muchos lugares de todas partes del mundo donde se festeja el carnaval de diferentes maneras. Pero aquí estamos en Panamá, precisamente, dice, bueno, ya nos estamos preparando acá para irnos para los carnavales. Voy bien preparado, llevo dos cajas de condones, una para mí y otra para vender, dice, otra para vender. Ah, hay gente que dice, para hacer la diferencia. Claro, en ese momento dice, por favor, ahí lo quedaría porque alguien tiene unos condones para vender y ahí aparece, ¿no? ¿Qué tal? Le vengo yo a ofrecer. Teddy lleva el guaro, el guaro es el ron, fíjate tú. Ajá. Y estos cuatro días son de destrucción. Acá va a haber mucha agua, nenas a montón, con ropas muy cortitas. Ah, o sea, bajar. Sí, con la mitad del culo al aire, ¿no? Dice, en el día fiesta, en la noche, fiesta en la mañana, fiesta a toda hora. Realmente fantástico el tema del carnaval, ¿eh? Fiesta donde una vuelta por acá, dice, en su nave. Ah, nos podríamos dar una vuelta ahí por Panamá, nos sí, invitan. No estaría nada mal. Que chequen esto acá. Bueno, amigos, sin más que decirles, se despide de ustedes la banda Death Gamer y el Kaiser, que este fin, bueno, la pasen cool, por el fin de semana habla. Y dice, postdata, aquí les van otras fotos que tengo. Bueno, nos han llegado bien las fotos, le vamos a avisar, ¿eh? Sí. Nosotros teníamos unas complicaciones enormes, que le decíamos, por ejemplo... ¡Enormes! Sí, a Teddy le decíamos el pelado Teddy, y en realidad a Kaiser le dicen el pelado, ¿eh? Y Teddy no, es simplemente Teddy. Y a Teddy lo imaginamos de una manera y resulta que era de otra. Y bueno, todos los amigos ahí de Death Gamer, guapos muchachos, que aparte tienen unos contactos, ¿no? Unas amigas realmente impresionantes, ¿eh? Ha estado uno en la entrega de Teddy, creo, precisamente, ¿sí? En la entrega de los Oscar, y como un tipo así, se fue con su gorra de béisbol. Así, y lo más como tranquilo, quien va al baño. Como quien le como sí, quien prepara una... un... plato de, no sé, común y corriente de un día común y silvestre. Exactamente, bueno, así codeándose con todos, y también el Kaiser también ahí con como unos, un canario. Unos amigos. Bueno, sí, basta. Dice, bueno, hey, hermanos, el pelado Kaiser, y esto ya es la gente de Internet Store, dice, el pelado Kaiser no les ha dicho que tiene unos gatos en su casa. Ah, por eso, punto. Claro, no, dice, por eso de que está sentido con el pelado Alberto, dice, bueno, son todos pelados entonces, no nos confundimos tanto, porque no quiso que le besara con el mudo, dice, el man está tan sentido que se hizo rizos de gato con el pelo largo, dice, y un gato con rizos, yo nunca he visto un gato con rizos. Hay un tipo de raza de gatos que son así con rizos, yo no la sabía. Bueno, dice, y le gusta quedarse toda la noche con Teddy y Alberto, y en la noche la novia de él se pone brava, dice, hey, su programa está sólido y bien chévere, además espero que esto no lo pasen por alto debido a que el pelado Kaiser se va para las tablas del Centro Internacional de los Gays en los carnavales. Dice, dice, lo de los juegos es que son reales de verdad, porque él lo hace con gatos. Bien, este chico se expresa de una manera, ¿no? El Cristian, estamos hablando. Dice, bueno, bien, espero que no se asusten por lo que les digo, pero saludos para la Muda y al Mico, que le voten, pero bueno, no lo crean, en S-Gamer hay gatos escondidos. Hay gatos escondidos en S-Gamer, debajo de las PCs, debajo de los computadores, a lo mejor en algunos, inclusive adentro, adentro, ¿no? En archivos WAV, por ejemplo. Aparecen gatos. Gatos. Sí, qué cosa terrible. Dice, y solo el pelado Kaiser y Alberto combinados con el man Teddy pueden verlos debido a que hicieron un pacto con los gatos. Muy pronto les envío la foto de Kaiser, dice, con uno de sus gatos. Espero que esto puedan publicarnos, si no, hay un al Cyber Talk Show y les llevo al Kaiser con sus gatos para que se queden con él allá. No, está bien. Lo único que nos falta es tener aquí dentro al Kaiser y a sus gatos. Es que no sabemos qué darle de comer a un gato. Aparte, el gato es un animalito complicado. El gato come bofe. Bofe. Sí, sí. El bofe que viene a ser... sí, bofe. No sé, bofe. ¿No? Qué mierda es. Bofe para el gato. Bueno, hey, cool. Nos vemos y cuídense del gay mariconeado, que sé yo. Y recuerden mi aporte de las palabras para el pelado de This Gamer, que son unos gays profesionales. Dice. Se despide Mikester del Internet Store. Y bueno, y ahí está, esa guerra psicológica que se ha desencadenado. Yo espero no recibir miles de mensajes de la gente de Internet Store respondiéndole a S Gamer y S Gamer. Yo espero no recibir miles de gatos. Sí, miles de gatos tampoco. Pero no entiendo igualmente. ¿Cuál es la relación? ¿Hay una competencia entre Internet Store y S Gamer? ¿O Internet Store son proveedores de S Gamer? ¿O son todos gatos? ¿O son todos, no sé, amigos? Son todos de Panamá, son buenos amigos. Y ahí están, en la María Tijuana, junto a nosotros. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Vamos a ir a una tierra ahora que cuando los españoles llegaron por ahí, aparte de haber una civilización importante como era la Inca, digo, y dando vueltas por ahí, se pensaban que iban a encontrar el famoso El Dorado. El Dorado era ese sitio donde todo era absolutamente de oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera. El Dorado nunca fue encontrado, pero igualmente saquearon... Bastante oro se llevaron, sobre todo de este lugar. Estoy hablando ni más ni menos de la Tierra del Sol, estoy hablando de Perú, ¿eh? Y desde Perú nos escribe Miguel, está en su capital, en Lima... Y Miguel dice, iría un par de años atrás en la máquina del tiempo, uh-huh, antes de que los hijos de puta de Cable Mágico quitaran el canal de Locomotion, esos conches su madre, hijos de perra, ¿por qué mierda lo hicieron? ¡Ah! Está muy enojado. Bueno, Locomotion es un canal de anime y de dibujos animados en general, sí, que está muy, muy bien. Está bueno, sí. Está realmente muy bien, y bueno, se ve que los Cable Mágico por algún tema contractual lo han quitado y Miguel está... Lo sacaron está... porque les importa un culo lo que vos quieras. Sí, está encabronado. Les importan otras cosas. Viste, Miguel, ¿qué va a hacer, eh? Michelle Alejandrina dice, ¿qué onda, mucha? Espero que se le estén pasando de lo máximo. Acabo de escuchar esta estación y déjenme decirles que está de lo máximo. Felicitaciones, saludos para toda la garra chapina de Guatemala y a ustedes, ¿eh? Nos saluda a todos los guatemaltecos, a toda la garra chapina y a nosotros, particularmente Michelle Alejandrina, ¿eh? A la sí, que... a la garra chupina. Sí, a la garra... No, chupina no, chapina, chapina, ¿eh? Chapina de Guatemala, ¿eh? Ahí está. Bueno, decíamos que estábamos en Perú, así que vamos a seguir con Perú, exactamente, con alguien que tiene sangre peruana, pero hace tiempo ya no está más en Perú, sino en New Jersey. ¿Más? Dice, soy peruano y vivo en New Jersey, dice, Estados Unidos desde el 1997. Ya no recuerdo desde cuándo los escucho, pero son de la puta madre. Los felicito por el gran trabajo que hacen. Muchos saludos a toda esa gente perucha que los escucha. Me olvidaba. Si no recuerdas quién es tu madre, debes ir al médico. Sí, no recuerda de hace cuánto que no los escucha, dice. Si no recuerdas tu nombre, es complicadísimo. Sí, ya sé. Bueno, no, tampoco recuerda su nombre porque no lo dice aquí, ¿eh? Él sabe que es peruano, que vive en Nueva Jersey en 1997. Bueno. Dice, ya basta de tanto abuso, dice, bueno, dice, me olvidaba, quiero mandar a la mierda a todas esas personas que quieren guerra contra Irak, ¿eh? Ya basta de tanto abuso de parte de Estados Unidos, de Norteamérica, contra el mundo. Bueno, tío, los dejo, si será hasta pronto. Nos saluda el amigo peruano que hace tiempo vive allí en New Jersey, ¿eh? Estados Unidos de Norteamérica. Dice que es una cara de pinga, dice aquí alguien. Dice que es una cara de pinga. Dice, no, siguen con las cosas del Kaiser y todas esas cosas de los amigos de Panamá del Gamer. Cara de pinga. Hola, perinolas, espero que les vaya bien y no se droguen mucho, que ya somos varios y queda poco. Dice, bye, al ruca, Dice, bueno, parece que es tipo sectario. Dice, esto es todo para mí y basta, no se meta conmigo. Ruca, un abrazo grande para ti, y a no tomarla toda. Adrián de Lima, Perú, dice, hola, tripulantes de la María Tijuana. Les escribo otra vez. Y antes de que el mundo se desintegre, me follaría a mi vecina, que está bien rica, dice. Uh-huh. Me follaría a su madre, que también está rica. Uh-huh. Bueno, hay una teoría que dice que... Sí, no sigue ahí, Luego le digo lo que sigue, pero dice, hay una teoría que dice que para cuando tú ves una niña y dices, qué linda, qué sé yo, y la quieres proyectar en el futuro, tienes que mirar a la madre, Y si la madre está buena, sí, la niña va a estar buena. Sí, bueno, eso dicen. Yo no sé ahora con tanta cirugía estética y esas cosas. Hay veces que la madre... Claro, mire a Michael Jackson. Más joven que las hijas. Claro, tú ves a la madre de Michael Jackson, por ejemplo. Es una niña que te has enamorado perdidamente de Michael. Y, bueno, o un niño, ¿no? Y dices que... Ah, Michael. Y miras a la madre de Michael. ¿Usted la conoce a la madre de Michael? Sí. Sí, bueno. ¿Y cómo es? ¿Igual a Michael? Es igual a la que dice... ¡Toma, gato roñoso! Sí, pero yo nunca le vi la madre. Toma. Digo, la cara... ¡Gato, hijo de puta! Ah, sí. ¿Y de dónde sacó? ¿Qué insulté? La madre, pero le voy a romper la boca. Es más así. Sí, es más insultante. Les pegaba mucho a los Jackson 5. Sí. Ah, a todos, a los 5. A todos, sí. A los 5. Bueno, cinco. Perfecto. ¿Y de dónde sacó Michael todo eso? ¿De la madre? Cuando le pegaba, era cuando esquivaba los golpes de la madre y qué bien. Quedó eso. Entonces no puedes dejar de hacerlo cuando canta. Bueno, era un niño castigado, perfecto, bueno. Dice, les por mando... eso quiere tanto a los chicos. Ajá, bueno, basta. Les mando un culo de saludo, dice, y pues les cuento que siempre escucho su programa de mierda, así que no me saquen los mensajes. Y es de seguro que este mensaje tampoco lo leerán. Bueno, hijos de la mismísima puta, yo me despido, dice Adrián, que estaba convencido. Es mentira, usted no lo está escuchando. Sí, usted no lo está escuchando, por eso se cree que no le leemos los mensajes. Vaya la mierda, Adrián, un abrazo. Gastón de Monte Grande, Argentina, dice, en la máquina del tiempo yo iría a los comienzos del siglo XX. Gastón, un poco más específico, digo, y vas ahí, qué mierda, o sea, nada, ¿para qué quieres ir ahí? Sí. Sí, los comienzos, me fui ahí, marco siglo XX, comienzos, Me gustan los comienzos. Sí, sí, 1901, por ejemplo, y ahí está, O a lo mejor quiere ver el traspaso de 1800. No importa el lugar, te podemos mandar a cualquiera. Claro, que es en Zambia a comienzos del siglo XX, que no es lo mismo que los comienzos del siglo XX en Japón, no. O a lo mejor en la mismísima Tijuana. Hola a todos, la fiesta del lobo fue muy buena, sí, ¿eh? Que fue. Claro, ¿sabe quién fue Álvaro? Que no sabemos si fue con su mujer, Sí. Porque me parece que Álvaro dijo, bueno, mira, me tengo que ir porque parece que tengo una reunión importante de sociólogos de no sé qué en Marbella. Y ha estado, lo hemos visto. O sea, con la corbata en la cabeza, bailando y dice, esto sí que está bueno, pero bueno, siempre la recordaré. Dice, saludos a todos, sois cojonudos, el Álvaro. No hay postdata porque tengo resaca. Claro, lo que pasa es que ha bebido el hombre, Ha bebido. Parece que en España hay muy buenos tragos, muy buenos vinos, le dan con la bota, feo, y todo ese tipo de cosas. Pero Álvaro venía bien y de repente se encontró así con unos brebajes realmente extraños y parece que todavía alucina el hombre, Así que un abrazo grande para ti, Álvaro. Y bueno, lamento, la mujer se dio cuenta cuando llegó Álvaro, ¿no? Sí. Tenía era deplorable el estado de Álvaro. No podía explicar eso. Ese lápiz labial en tu camisa. Ese sostén como bufanda. Y calzón por las rodillas y tú queriendo explicarlo todo. Otro lado, chaval. En caso de que el mundo se desintegre, todo un palo. Vamos para aquí con alguien que dice: hola, gurises. Y hola, gurises. Saluda, sí, es el misionero, ¿no? Dice: en respuesta a lo que me da placer, escuché a Alex Safio, que dijo que quería hacerse amigo de una prostituta. ¿Recuerdan los estudios de Alex? Es Alep, como la primera letra del abecedario. Y no me va a salir ahora. Acá no hay tiempo para pensar, es una cosa fantástica, de la lengua, ahí está. Y el señor Lagartija, mira. ¿De qué abecedario es? Sí, ya le digo. Griego. No es el griego. Bueno, Alep, dice el desafío. No, que dije que quería hacerme amigo. Dígalo fuerte si lo sabe, Hebreo, muy bien. Hebreo. Muy bien. Me hacía muecas el capitán Vinilo. Dice, bueno, que dijo que quería hacerse amigo de una prostituta. Bueno, no sé dónde vive este coate, pero continuar su estudio le hace falta ampliar sus horizontes. Le falta un tipo de mujer. Ese tipo de mujer son las misioneras. Ajá. El tipo parece que tiene que venir de México a Misiones para completar el estudio. Dice, las misioneras son geniales. A los 15 años empiezan a culiar. Así que mejor imagínense si a los 15 son así, a los 20. De las minas, medio lindas, dice, y listo, no hace falta filoteo de nada parecido. Dice, bueno, como perdí el viaje para ir a la fiesta, me hice la fiesta yo solo, contraté una misionera en un pub y listo, así que comenten cómo estaba la fiesta, ya que perdí el ovni bus, con B corta este ovni bus y con N. Dice, me lo perdí, me cago llorando solo. Bueno, les mando un saludo en especial a la muda, que no es travesti. Listo, chao, dice. Bueno, y se despide. Bueno, y acá está, entonces le falta el tipo de mujer que es la misionera, que parece que, bueno, habla muy mal de la misionera en este caso. Yo no creo que todas las misioneras sean exactamente iguales, y tampoco te creo mucho lo de que, sin filteo, sin nada, el filteo yo sostengo que es una cuestión totalmente necesaria, que va por distintos lugares, el tema del sexo así como así, con otros temas, digo, no es todo lo mismo, no meter todos dentro de la misma bolsa, etcétera. Bueno, lugares. A mí me gusta en los estudios, igual yo me guío por los estudios que está haciendo Alef, Alef Zafío, son realmente científicos, o sea, están basados no en el gesto de decir simplemente, esto está mejor que esto otro, el tipo es un estudio, o sea, hay que respetar el estudio, ¿verdad? Bueno, seguimos con este programa de mierda, porque es un programa de mierda, ¿verdad? Sí. Hoy yo lo percibo así, de esta manera, como que estamos nosotros hechos mierda, sí, y es toda una mierda, es más, dejaría de hacer el programa en este preciso instante, ¿podemos? El mico tira cosas y dice que no se nos ocurra. Bueno, está bien, seguimos adelante. Lo tengo al maleante aquí. que dice, hola locutores espaciales. No se ha ido en serio, señor Lagarte. No se llame a alguien, venga. ¿Cómo están? Los saluda en maleante, una vez más. Aquí las cosas en la Tierra como color de hormiga, están como color de hormiga. Fíjate esta expresión. Claro, ¿de qué tipo de hormiga estamos hablando? Pero linda expresión, ¿no? Aquí en la Tierra las cosas están como color de hormiga. Dice, gracias a la puta guerra, dice, aquí el galón de gasolina subió. Dice, en todas partes del mundo subió la gasolina, ¿verdad? Sí. En algunos lugares se siente más que en otros. Dice, para el amigo Carlitos, le comunican que yo vivo entre las calles Catela y Tusting. Bueno, esto no sé cómo pronunciarlo. Catela es con K, y Elie, Catelia, Catella. Y Tusting, Tusting, como suena, que debe decirse Tusting, una cosa por estilo, Catela y Tusting, dice, aquí les envío un chiste, Ah, un chiste. Ahí está, Esto es para Carlitos Verdenel, el cordobés que vive en Garden Grove y dice que en maleante vivía cerca, bueno, ahí está, Cantela, Catela y Tusting. Si no me entendiste, Carlitos, bueno, a lo tuyo. Érase una vez que Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenemos a Pepito. Pepito es el chiquilín aquel que entra por la puerta principal de la iglesia y empieza: ¡huevos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡A 10 pesos cada uno los huevos! Y el padre ya molesto, ¿no? Porque el padre quería dar misa y estaba en nomine Patri, Filii, Spiritus Sanctis. ¡Huevos! ¡Huevos! Y el padre decía, bueno, como dice el versículo cuarto de la Biblia, nosotros debemos tener la paciencia necesaria para que... Hágame al niño usted, sí. ¡Huevos! Por favor, dice... ¡A los huevos! Nosotros tenemos que tener... ¡Huevos! ¡Que saquen a ese niño de los huevos! Dice el padre. Y Pepito, asustado, dice, padre, mejor de las orejas. Y sí, ¿cómo lo va a agarrar de las pelotas? Sí, claro, el aplauso generalizado para el niño que se ha pegado tremendo susto, Si vendió orejas, lo sacaban de las orejas para vender huevo, no queda otro que al niño de los huevos sacarlo, Sé que está bien mano, dice, pero bueno, era el único que tenía mano. Espero mandarles más adelante, Dice el maleante al que le mandamos un saludo muy, muy grande. Lo tengo aquí a Paulo. Y Paulo dice, quiero saber si no pueden aprovechar el programa y poner un segmento en el que hablemos de deportes, Sí. Sí, porque tenemos mucho tiempo aquí, entonces tranquilamente podemos ir a deportes, ¿no? Por ejemplo, dice, este domingo ha comenzado el campeonato de Indy Racing League, el IRL. ¿Pudieran dar los resultados el lunes, al igual que el domingo de más arriba comienza el de Fórmula 1? También podríamos hablar de fútbol, dando los resultados de la Champions League o la Copa Libertadores. Sí, pero tranquilamente, total, si este programa no tiene nada que hacer más que eso, Dice, si les gusta la sugerencia, perfecto. Dice, empezaremos a mandar resultados. No está bien si los tenemos todos los resultados aquí, ¿verdad? Pero somos una evidencia. Sí, dice, y si no les gusta, pues ni modo, no hablamos de deportes y va tomando Teucú, dice Paulo, No te preocupes, Paulo. Bueno, va a cantar Toquinho, Paulo, Sí, va a cantar Toquinho. Sí, va a cantar Toquinho, pero bueno, de alguna manera vamos entonces rápidamente con los resultados. Porque... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Obligados a decir los resultados de la última jornada deportiva. Esto es en caso de que el mundo se desintegre, deportes. En caso de que el mundo se desintegre, informa. La Indy Racing League ha arrojado los primeros resultados de la primera carrera donde ha ganado 38-46 a 24-58, haciendo saltar todas las bancas de apostadores que pensaban que el resultado iba a ser puesto, ¿no?, en el podio. Fue puesto por una niña que se sacó los pantalones y quedó en culo. Sí, perfecto. Bueno, también tenemos los resultados entonces de Fórmula 1 previos, porque no se ha corrido, pero sabemos que va a ganar Michael Schumacher. Tenemos por otro lado también los resultados de fútbol, la Champions League, ¿cómo ha salido al final el Atalanta contra el Leche? El Atalanta ha sufrido un percance y ha perdido tres hombres por un helicóptero que se los llevó puesto. Sí. Pero igualmente ha lamentable ganado 56-23. Sí, un resultado fabuloso. Un resultado fantástico. Sí. Y podemos ver en este momento el gol que hizo el Chapulín Colorado, sí, a la Hormiga Atómica. Bárbaro. Sí. Ahí está. Espectacular. Bueno, fuimos a las igual, imágenes, ¿verdad? Cómo atajó la Hormiga Atómica, pero bueno. Sí, igualmente creo que. Le entró muy fuerte y yo creo que le hizo un gol. Tenemos que dejar de lado igualmente el viejo 4-4-2 y pasar a las nuevas tipos de interpretaciones del nuevo fútbol, que es, por ejemplo, aquí Paulo debe estar interrogado en la Copa Libertadores cómo habrá salido el Gremio por un partidazo espectacular, pero terminó -4-3. Bueno, fantástico, han sido todos los resultados de esta jornada deportiva de parte de En Caso de que el Mundo se Desintegre Sports. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos Real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Hola, me llamo Fabricio, dice. Hola, Fabricio. Y hace unos pocos capítulos que los escucho. Dice, el programa está re bueno. Tendrían que ver cómo hacer un poco más de tiempo. Sí, ahora con sí, todo el tema de deporte. Sí, tendríamos que ver primero. Sí, dice, les mando un saludo grande. Aguante el mico que se come la banana. Les mando este mail sí. Para corregirle. Si no se muere de hambre, ¿verdad? Claro. No se come. Dice, bueno, para corregirle lo que dijeron el viernes. Oh, hace muchísimo. Este mensaje es muy viejo. Fabricio, de hecho, ya es padre de 5 hermosos niños y ah, se ha jubilado. Felicitaciones, sí, Fabricio. Sí, muy bien. Dice que dijeron que el carnaval no tiene nada que ver con el tema religioso. Eso lo dije yo. Sí, y yo he dicho que tenía 40 días antes de una mierda y usted me dijo, no, no, no. Claro, y yo dije, el señor Lagartija y otra de sus idioteces y boludeces. Pero no, tenía algo de razón el señor Lagartija, porque dice, el tema es así. Justamente la tradición de los carnavales son 3 días antes de que empiece la cuaresma. Estamos, ¡ah, Dios! La cuaresma, que es ese tema de que... Son 40 días antes de Pascua. De Pascua. ¿Y Pascua qué es? Lo que se llama Semana Santa. Pascua es cuando mataron a Cristo. Sí. Y después se fue. Ah, está bien. Dice, son 3 Cristo días. Estaba en un lugar así de piedras y se paró y dijo, chau, loco. Sí, me voy porque... Era, chao loco, ¿no? Me voy, estoy... Bueno, son 3 días de joda total, dice, comidas, fiestas, orgías, sadomasoquismo. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene que ver con lo religioso, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que se te ocurra. Todo esto, bueno, está hablando del carnaval, lógicamente, no de la cuaresma. Está organizado carnaval, por María Magdalena. Sí, yo, claro, que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Pero de ¡no, alguna... paren! Sí, basta. Hay muchos que se creen que están libres de pecado, ¿verdad? Qué rápido que somos para agarrar las armas, viejo, ¿eh? ¿Por qué no investigan un poco, hacen un examen de conciencia, hijo de mil puta? Bueno, estaba pensando una cosa. Quiero decir, yo lo que había dicho era que los carnavales, las fiestas carnestolendas, tienen su origen en fiestas paganas que tenían que ver con Baco, los bacanales, etcétera. Y estos eran anteriores a Cristo. Por eso decían, no tenía que ver con lo religioso en ese sentido. Pero luego se adaptó luego todo esto. Se fue mezclando todo, ¿no? Habría que disfrutar. Sí, habría que disfrutar. De gozo y disfrazarse de mujer. Esas cosas. Sí, ¿por qué los hombres se disfrazan de mujer? Yo, cada vez que tienen oportunidad los tipos, a carnaval, y se ponen de mina, pero qué ganas, tío, hay que trabajar de eso, Bueno, son 3 días de joda total. Todo, sí, porque a la mujer no le da disfrazarse de hombre, no salen de traje a la calle, carnaval, y se ponen un traje. No. Y los tipos, qué manga de... Enseguida le mandan algodón al corpín. Claro, hay mucho trolo que no se hace cargo. No, es carnaval. Mucho tipo hay que tiene gato y que no, es una mascota perfecta. Bueno, todo esto es 3 días antes de que empiece la cuaresma. Porque el tiempo de cuaresma, 40 días, es tiempo de abstinencia y perdón. Ah, entonces nos ahí vamos. Rezan, claro. O sea, no, nos vamos bien a la mierda y luego basta, ¿eh? Luego nos sacamos el disfraz. 40 días. Sí. Síntanos. Pero los 3 días antes. Sin tomar alcohol. Quemamos las naves. Exacto. Sí, bueno. No, algo, no quemen las naves. No, algo así como un tiempo para arrepentirse de lo que hicieron los 3 días de carnaval. Dice saludos, Fabricio, que es de San Isidro. Fíjese usted, ¿no? Yeah. Una zona que imaginamos muy religiosa, San Isidro, sí, ¿no? Sí, sí, San Isidro, sí. Querido. Hay una catedral enorme. Pero por favor, la catedral todo de San Isidro. Todo el pueblo de San Isidro pero va a la catedral. Todo el pueblo de San Isidro va a la catedral y hacen el desfile. San Isidro, que eso es un dios, iba a decir. Rave. Un dios de San Isidro. No, hace una rave también, ¿eh? Hay mucha gente de rave que le gusta el bacalao en San Isidro. Pero bueno, de Buenos Aires, Argentina. San Isidro, digo, es un santo español, tío, ¿eh? Hay un San Isidro también muy, muy importante en Perú, ¿eh? Saludamos a la gente de San Isidro en Perú y a la gente de San Isidro en Buenos Aires, Argentina. Y ya saben, ahora estamos en Carnagal, En Carnagal, que no es Tartagal Salta, es Carnaval. Y luego veremos lo que pasa en la cuaresma. Tengo entendido que además eres judío, ¿no? ¡A propósito! Esta época del año es difícil para ti por ser Navidad. Los niños se burlan de ti. Bueno, a veces. ¿Y eso te enoja? ¡Claro! ¿Quisieras matarlos, Kai? ¡No joda! Menos mal. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. José Ramón dice saludos desde Panamá, ¿eh? Saludos, en, José. En Panamá dice un saludo a todos los mariconeados de Kaiser Alberto del Gamer, que dice que el mejor internet de Panamá son unos bultos. Y también tenemos el verdadero mariconeado de todos los internet de Panamá, el pelao Nubeluz de Copy Café. El pelao, le dicen pelao a todo el mundo. No, pelao, yo me imagino que este adjetivo en Panamá debe tener algún chico, sentido. Tipo, claro, el chico, el muchacho, el pibe o algo chabón, por el estilo. Porque no pueden, chavo, ser, no, pueden ser, no pueden ser todo pelao, ¿no? El que, chico. Que los peluqueros no dan abasto, amigo, ¿eh? Dice, el man es un marica totalmente, ¿eh? Totalmente, dice. Ey, bien, un saludo para todos los de la galaxia muy lejana. Ey, y cómprense un gato. Bueno, nos vamos a comprar un gato. Los gatos no se compran, ¿no? Hay gente que compra gatos. Los gatos se consiguen. No, se compran. Se compran, pero ¿qué? ¿Un gato tipo un siamés? Un sí, gato un gato de persa. Un gato persa. De color violeta. Bueno, ese es carísimo, ¿verdad? Sale 6 pesos. ¿6 pesos en qué galaxia? ¿Usted compra gatos de ese tipo? No, no, le agradezco. No quiero que la gente hable. Alex Zafío sigue con otros estudios. Ajá. Esta vez está encabronado y hace una... No sé, este mensaje da como para disparar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, disparen. Dice, ¿hasta cuándo romperán los empleados esa concepción laboral del amo esclavo y comenzarán a concebir el ámbito laboral como un sistema grupal donde cada uno cumple una función importantísima en un nivel sistemático? Si falla una parte, todo se va a la mierda. Bueno, Ale. Cuando los chupaculos se mueran. Claro, cuando los chupaculos se mueran, cuando los jefes cuando no sean una se mierda, vuelta. Cuando más o menos sigan existiendo algunas cosas como que demuestran de parte del jefe que hay cierta predisposición para con el empleado. Digo, hay mucho jefe que, bueno, que tío, que me voy de vacaciones a no sé dónde, desaparece y luego cuando viene llora a los empleados y dice, ah, está en quiebra la empresa y todo se va a ir a la mierda, ¿eh? Y luego, y como que no hay correlatividad, digo, una cuestión ética, Ale, pero Ale es jefe de algo, ¿no? Es algún jefe de mierda sí. De alguna cosa, ¿no? Tiene, por ejemplo, empleados a su cargo y ha tenido problemas, ¿no? Entonces él, desde su concepción de jefe, dice, puta, pero yo trato de seguir un jefe distinto, diferente, plausible, en ciertas cosas y parece que esa concepción de que el jefe allí, amo, esclavo y qué sé yo, sigue ahí, ¿eh? Y yo no puedo cambiar esa concepción. Decía, ¿hasta cuándo entenderán que la función del jefe es solo eso? Una función específica dentro de un proceso, ¿eh? Una posición estructural funcional para coordinar y no es simple juego de poder para romper las pelotas. Pero, ¿quién te dice a ti, Alef, que la mayoría de los jefes no tienen una situación, posición estructural funcional que simplemente es para romper las pelotas? Y que generalmente saben menos que los empleados, porque están puestos ahí. Porque aparte siempre hay alguien que les rompe las pelotas a ellos. Exactamente, claro, pues ay, antes que me rompa la pelota. Es como el juego de la tortuga y el niño elefante. ¿Cómo es el juego? A ver, que tiene una moraleja la tortuga. Bueno, otro día nos va a contar, señora Lartija, ¿no? El niño elefante llevaba a pasear a la tortuga y la tortuga siempre le ganaba. Sí. Y era porque era la tortuga era su jefe. Está muy bien. Yo creo que ahí con ese ejemplo está todo dicho, ¿no? Bueno, no. Sí, creo que es así. O sea, que la vida es así como esa moraleja que nos ha dejado. Es para que lo piensen, lógicamente. No le voy a decir yo ni el señor Lartija cuál es la solución a esa especie de nuevo paradigma que hay que romper con la estructura de la tortuga del niño elefante. No. Bueno, el otro día, dice, por ejemplo, olvidé mis cigarrillos y pregunté si alguien traía uno. Por parte de magia, todo se detuvo, ¿eh? Como por arte de magia. Claro. Todo se detuvo en el tiempo, ¿no? Claro, el jefe entró y los empleados le dijo, me olvidé los cigarrillos, dijo el jefe. Y unos manos, pendían cigarrillos y otros encendedores con fuego, como si ellos dependieran de su trabajo. ¡Pendejos! Dice. Ah, claro, querían quedar bien. Claro. Yo, maestro, decían, ¿no? Y todos caen y le prenden fuego las bolas, dale, por el ansia de darle cigarrillos. ¿Hasta cuándo seguirán derrotados de antemano eso, con su devaluada autoconcepción? Tengo que decir cigarrillo, pero fumá esta. Claro, me olvidé el cigarrillo, jodete, pelotudo. Exacto. Dice, con su autoestima. Andá, comprate. Dice, con su autoestima por los sueldos, ¿eh? Dice, una mentada de madre para toda esa gente que solo piensa en sí misma y no en que es parte de un todo. Burócratas, milicos, políticos, religiosos y periodistas vendidos. Realmente es un jefe bastante especial al desafío, al que no se le aplica la teoría del niño elefante. ¿viste? Y no. La tortuga, ¿no? Postdata, si hablé con el empleado, resolví lo que le molestaba y ajá, finalmente tuvo que cumplir lo que le indicaba. Es decir, 10 años de trabajo forzado, ¿no? Con el culo al aire y un cigarrillo en las orejas. No, eso lo agregué todo yo. Bueno, dice, coño, y yo que me pasé todo el mes promoviéndolo para un ascenso en la dirección. ¡Saludos! Dice, claro, y que lo has dejado de promover, ¿verdad? Ahora, claro, porque está en una disyuntiva fatal ahora. ¿Promover o no promover? El empleado, ese es el dilema, ¿no? Dice, That is the question. ¿Promover o no promover al empleado que nos ha dicho, por ejemplo, chupa un huevo, ¿eh? Vai que está el coquiño. Ah, sí. ¡Mierda! ¡Campanita! Bueno, listo. Yo lo he tomado. Total, ha sido un programa realmente especial este. Se cambió la bombachita. Alef, me gustó mucho tu mensaje. O sea, me ha disparado cuestiones a pensar. Ha disparado también lo de... Se cambió la bombachita. Sí, está bien. Usted mide la bombacha, campanita. Yo me hago un poco el boludo porque viene con un espejito muy pequeño, señor Lagartija. Es realmente tremendo. Bueno, nada, estuvo muy bueno tu mensaje, digo. ¿Qué en relación te ha regalado, Peter Pan? Me ha hecho pensar, usted hable con campanita, siga, entreténgala, ¿no? Me ha hecho pensar un par de cosas y bueno, está, me ha hecho pensar. Está bueno, me ha hecho pensar. Nada, que no me gusta. Vamos a perder contacto. Estamos aquí, vamos a perder contacto, de verdad, porque ha llegado campanita, debo muchísimos mensajes, sigo Hernandilia que se ha comunicado. ¿Qué vamos a comer hoy? El francotirador. Francotirador. Lo tengo a J. Campos que dice: si no puedo escuchar música, me desconecto. Saludos de Jauregui. No, no te desconectes. No te desconectes. Me voy a pegar un tiro en las bolas. No, ahora viene toda la música, ¿eh? Ahora nos vamos nosotros y llega toda la música. ¿Ah, sí? Que sí, que él mismo pondrá en su compactera y que escuchará, ah, ¿no? Claro. En su casa. Exacto. Así que, J. Campos. Después de nosotros, ustedes sí, ponen música. Disfrutan del verdadero ritmo. Ahí está, J. Campos. Un abrazo para toda la gente de Jauregui, Argentina. Que ya está desconectado el hombre, ¿no? Porque no debe haber escuchado mucho. Ni la oveja parto en su siquiera hoy. Bueno, tengo aquí a alguien que dice ser. Tengo muchos mensajes, ¿eh? Realmente esto se está yendo las manos. Lo tengo a Cristian, lo tengo al amigo Ader Fernández de Caracas, Venezuela, y a muchos amigos que se han comunicado en el día de hoy. Bueno, nos reencontraremos mañana con Pablo Ferris de Monterrey, que habla con el mico, no sé qué le dice, lo insulta y cosas por el estilo. No lo insulta, pero bueno, estaremos con él. Vamos a perder contacto. En cualquier momento nos disparan el satélite, se va a la mierda, nos desconectamos, nos reencontraremos mañana comunicados a la gran red de redes, a todos los amigos hispanoparlantes, un abrazo muy muy estrecho. Ya saben, amigos, cuídense, que nadie los va a hacer por ustedes. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un ojo. Como un ojo, es sí. Un ojo humano, un ojo de vaca, un ojo de güey, un ojo de... Un ojo humanum. Un ojo humanum, sí. Manejando el latín, me parece muy bien. Y el ojo humano, qué expresión le da, dicen que se puede llegar al alma a través de la mirada al ojo. A los ojos. Mira muy fijo. Al ojo. Un ojo solo es, ¿no? Sí, y casi no parpadea. No parpadea, no se está lubricando bien, entonces ese ojo en cualquier momento se reseca, se pudre y se cae. Le entra un bicho. Ah, le entra un bicho. Bueno, está bien, entonces... Hay que rascarlo. No, sí, pero con cuidado, con cuidado. Es el ojo de la Tierra. Mucho cuidado, el ojo de la Tierra, Ahí está. Che, le entró un bicho. Entró un bicho al ojo de la Tierra, Entró un bicho. Esperemos que salga rápidamente, porque es bastante molesto tener un bicho en el ojo. Señoras y señores, me parece nada que más hay varios que agregar, bichos. Nos despedimos, entonces dejemos los bichos que trabajen solos y que la gente defienda su territorio así, Como siguieron toda su Bueno, vida. sí, totalmente. Bueno, señoras y señores, este programa de mierda se termina, especial, podemos decir que este ha sido un especial. El especial de carnaval. El especial peyotesco de carnaval. Así que le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de la Tierra. Esperamos comunicarnos mañana. Nos reencontraremos, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.